En la casa en la placa está y tu corillo donde estaba. Si un pena mitad y se fueron más de la mitad. Andamos por la pista, tachando de la lista. Si te da una despista es una apuesta y una guita. Y te soltamos bombeado. El F sigo siendo yo, aquí no ha cambiado. No saques la mano porque te vas cambumbiao. A mí nadie me huirea, yo siempre ando chambeao. Te caíste, teta. Estábamos velándote y te acostete. Estaba exhibiendo y te guayaste. Te dije que estamos en guerra y te dormiste. Yo tengo un AK y me la paso todo el día puesto pa' las averías. Si te pillo está calor, es con tan bólido que tengo. Y como suena cuando lo prendo, suena placa, ta placa, ta placa, placa, ta placa, ta placa, placa, ta placa, y se cayó. Es Wild Lion. Te caíste. Eso era brr. Te caíste. El mueca. Te caíste, dormiste. Yo tengo un acá. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Si vienes recién integrándote a las redes sociales, a nuestra programación, a todas las antenas que tiene FM OK, estamos revisando la lista 10. Soy Danitza Carreño, desde Chile para el mundo. Llevamos en el puesto 6. Es nuevo este tema. Ingresa a esta posición bien por todos los fanáticos. Es increíble cómo lo han hecho, ¿no? Cómo lo han manejado. Él es Bad Bunny en el puesto 6 con el tema Si veo a tu mamá. Sí, y al igual que los miles de ciudadanos que pasan los días en cuarentena por la pandemia de COVID-19, este cantante urbano, Bad Bunny, busca cómo encontrarle la luz a este tiempo de distanciamiento social. Hoy el artista lo hizo de una manera bastante extraña, ¿no? Tomando el sol. Bueno, no es tan extraña. Yo creo que podríamos aprovechar también la iniciativa que hace él, ¿no? Tomar el sol, ¿por qué no? Desde su casa, aunque él estaba cubierto solamente con una toalla, claro. Bueno, desde el día de cuarentena, dice acá, 6, se puede tomar el sol desde casa. ¿Qué hacen ustedes hoy? Esto lo publicó hace muy pocos días este intérprete de Callaíta en su cuenta de Instagram, en una publicación que acompañó con una secuencia de 3 imágenes. Este artista, bueno, subió estas imágenes y en solo 15 minutos, ¿saben cuánto acumuló de like? 1 millón, es increíble toda la gente que lo sigue y bien por los fanáticos aquí en nuestro país, ¿no? En el 6 entonces, Bad Bunny, esto es Si veo a tu mamá. 6. Yeah, todavía yo te quiero. Pero sé que es un error, porque ya tú no me quieres y sin ti me va mejor. Y si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti, a ver si ya tienes a alguien, alguien que te haga feliz. Y aquí estoy arrebatado. No sé por qué diablo me engaño, diciendo que te olvide cuando te extraño. Solo comparto memes, ya yo no escribo nada. Y no he borrado tu foto, solo la puse privada. Maldito año nuevo, y lo que me trajo, ey, me botaron del trabajo por estar mirando pa' abajo. Pensando en ti, siempre cabizbajo. Me veo el listo, nada que rebajo. No sé por qué la vida me ultrajo, pensando coger un atajo. Conocí a alguien, pero no sé nunca encajo. Al menos que sea tú. Baby, te quiero aunque digas lo contrario. Llevo 6 meses solitario, pero hoy salí con los muchachos a beber. Y dije que iba a hablar. Son las 5, ya va a amanecer. Si no prenden la voy a llamar. Y hoy salí con los muchachos a beber. Y dije que de ti no iba a hablar. Son las 5, ya va a amanecer. Si no prenden la voy a llamar. Todavía yo te quiero, pero sé que es un error. Se hace, ¿no? porque ya tú no me quieres. Y sin ti me va mejor. Y si veo a tu mamá, ey, yo le pregunto por ti. Pa' ver si ya tienes a alguien, alguien que te haga feliz. Esto es Lista 10, también en Spotify. La otra vez escuchaba por ahí, bueno, a través de todas las redes sociales, la gente que comenta, ¿no? En Twitter, en Instagram, a través de Face, sobre esto de dar un beso. Un beso es un arma hoy en día, ¿no? Qué increíble nos hace pensar lo que es la esencia del ser humano hoy en día en este planeta, ¿no? Con estos días de cuarentena que estamos. Bueno, y escuchando buena música se nos pasa. Vamos ya a contarte que en el 5, atención, está Nicki Jam y Daddy Yankee con el tema Mueve lo que baja una posición. Hay que contar también que esta semana estuvo de cumpleaños él, pues. Nicki Jam cumplió 39 años el pasado 17 de marzo y quiso celebrarlo, obviamente alejado de cualquier referencia sobre el coronavirus, y alertó a todos sus seguidores por Instagram. Varios lo saludaron, hay que decirlo también. Y Daddy Yankee, que es su compañero en esta canción, también subió una foto de ellos, y justo Nicki Jam tenía una polera de la selección chilena, ¿no? ¿Qué tal? ¿Ah? Bien, le mandamos un gran saludo de cumpleaños entonces, atrasado y todo, igual vale, a Nicki Jam por sus 39 años, y nos quedamos junto a él y a Daddy Yankee en la posición número 5. ¿Escuchas? Muévelo. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. 5. 5. Tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo. Ya está abajo, vámonos al flow. No le bajes que este ritmo suena cómodo. Suénalo, pégalo, ya está abajo, vámonos. No le bajes, no. Toda la mano pa' arriba. Muévelo, con todo el flow en el aire. Muévelo, aquí todo el mundo vacila. Muévelo, no vamos a parar. Rompemos la fiesta. Muévelo, somos la candela. Muévelo, disculpe, señor oficial. Tiro pa' atrás.

Pero sí, quiero destacar además que desde Barcelona, donde reside junto a su marido Gerard Piqué y sus hijos, ¿no?, Shakira hizo un video dirigido al mundo con el fin de generar conciencia sobre la necesidad de cumplir con el aislamiento total propuesto por la OMS para tratar de frenar la propagación del coronavirus. Muchos países no han escuchado las recomendaciones de las autoridades sanitarias. ¿Están actuando demasiado tarde o están priorizando lo económico por sobre la vida de la salud de la gente? Ella dijo: "Mi experiencia estando en Europa es que nos hemos dado cuenta de que el virus es muy rápido y nuestros líderes demasiado lentos", siguió diciendo esta colombiana en su relato a través de su cuenta personal. Y su intención, obviamente, es alertar a los países que todavía no han tomado medidas drásticas con respecto al aislamiento social. Así que le mandamos un abrazo, obviamente, a Shakira, a toda la gente que está en cuarentena escuchando, obviamente, la música de FM, ¿ok? Y le contamos a ella y también a Anuel AA y a todos los fanáticos aquí en Chile que se mantienen en esta posición, ¿no?, en el puesto número 2 con el tema Me Gusta. 2. Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces. Llevamos peleando un par de meses y ya yo te lo he dicho tantas veces. Trato de empezar una conversación, pero no me das ni un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana y lo quieres arreglar todo en la cama. Pero no pienses eso, mami. Me gusta cuando yo te tengo, como yo te trago el mundo desnuda. ¿De dónde salió tanta mala y tanta ricura? Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda. Dices que me quieres, pero siento que me usas. Más que en la cama se resuelven los problemas, pero el amor perfecto solo se ve en novela. Cuando hablo con otro te me quejas, pero tú solito eres quien me aleja. Tú no mides tus palabras si me hieres. Y si me dejas, detalles. Yo nunca te quiero perder. Ponme tu parte, mi amor. Vamos a hablar de nuestro por los dos. Yo nunca te quiero perder. Ponme tu parte, mi amor. Vamos a hablar de nuestro por los dos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Esto es Lista 10, también en Spotify. Muy bien, ya quedamos con el primerísimo lugar. Esta vez siempre hay novedades, ¿no? Se ha apoderado este chico que ya apareció en la Lista 10 esta semana. Lo habíamos dicho hace un rato atrás, estaba en cuarentena. Además, había subido algunas fotos ahí en su Instagram tomando sol, porque está en cuarentena, obviamente. Y se apoderó esta vez